Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra el huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro, Orlando Carriqueo. Mari Mari, Orlando, ¿cómo está usted? Bienvenido nuevamente al aire de Pocabullo. ¿Cómo anda? Mari Mari, Laura, Mari Mari Poden, buenos días a toda la audiencia. Un gusto conversar con ustedes nuevamente. Igualmente, Orlando. Bueno, comienza una nueva semana y nuevas jornadas de juicio por el asesinato de Rafa. La semana pasada, bueno, entre la perplejidad, ¿no?, de fundamentos del jefe de Albatros, ¿no?, diciendo de que cómo se había enterado de algunas cosas y cómo las había ligado con el pueblo mapuche y precisamente con los integrantes de la LOF, Lafken Huincul Mapu, hablaba del diario Clarín, ¿no? Y ahí vamos, algo que hemos hablado reiteradamente. ¿Cómo lo vivieron, Orlando? Más que nada, esto, estas declaraciones, ¿no? Bueno, lo vivimos claramente como algo que nosotros veníamos denunciando y queda en evidencia, ¿no? Es decir, la construcción del enemigo interno por el cual se influye el sentido común, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que ¿cuál es el verdadero poder de los medios de comunicación concentrados, que no se pudo desarticular en esta democracia que tiene 40 años o que cumple 40 años y que tiene, creo, a mi entender, muy, muy poco para festejar, ¿eh? La verdad es que cada vez más estoy convencido de que la democracia tiene grandes falencias, ¿no? Uh-huh. Me parece que en esta situación queda en evidencia, porque no es solamente el diario Clarín en hojas o en papel que se distribuye en la ciudad más grande de la Argentina, sino todo el andamiaje comunicacional que tiene esa empresa, que llega a todos los rincones del país, hasta los lugares más recónditos, a través de distintas radios, de distintos canales de televisión, que toman la fuente de Clarín como la verdad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y eso, por supuesto, genera algo que está alejado de la realidad, de la verdad histórica, porque lo que no se habla, ¿no? Hoy estaba leyendo a la mañana algo que se va a tratar, ¿no?, en una actividad de Consenso Patagonia, una organización racista que busca continuar corriendo a las comunidades, donde las comunidades somos usurpadoras, ¿no? ¿Qué poca memoria tienen de los últimos 100 años, ¿no? Donde ellos se han apropiado todo el territorio, han ejercido una violencia inusitada, han contado con el apoyo del poder, porque han sido ellos el poder, ¿no? El poder político, el poder judicial, y todo eso ha resultado en despojos en toda la Patagonia, en toda la Argentina, diría, no solo la Patagonia. Uh-huh. Entonces, que no podamos entender el proceso histórico que nos trae a esta realidad, por supuesto que es un problema social, ¿no? Y que los grandes medios de comunicación continúen legitimando esa mentira, ese desconocimiento y esa verdad que marca claramente el despojo y la violencia que se ha ejercido en el territorio, por supuesto que no le hace para nada bien a la democracia, ¿no? Uh-huh, que el jefe uh-huh. de la prefectura se haya guiado para conocer o saber de una comunidad o cómo, si hay comunidades mapuches o no, y lo haga a través del diario Clarín, se está generando o está teniendo una falsa mirada de lo que es una organización, porque a Clarín no le interesa escuchar o entender una organización indígena. Clarín, desde su mirada racista, la va a deslegitimar siempre, porque ellos son responsables, ¿no? Quienes son dueños del Clarín son responsables del despojo territorial, han sido también cómplices de las dictaduras militares, cuyo inicio en la Argentina no es en 1930 con el golpe de Estado a Irigoyen. Creo uh-huh. que el ejército argentino tiene una historia nefasta, a partir de la campaña del desierto, ¿no? La campaña genocida, ni siquiera diría campaña del desierto, creo que hay que ponerle un nombre más exacto y es la campaña genocida del general Roca, no tiene otro nombre, y me parece que cada vez más tenemos que empezar a decir las verdades, que en este país, a pesar del ejercicio o que se intenta hacer desde algún sector sobre la memoria, la verdad y la justicia, hay algo que no se ha escuchado y todavía en la Argentina y discutido ni hablado socialmente, que es el genocidio que dio lugar a la construcción de un Estado en la Patagonia y en gran parte del norte. Y eso se evidencia en hechos como lo que usted relata, ¿no? Uh-huh. El jefe de la prefectura que tuvo una actuación solo se guió por lo que decía Clarín, ¿no? Lamentable. Sí, me estaba acordando también, ¿no?, de otras situaciones, ¿no?, como estos multimedios hacen lo suyo en la creación de escenarios, por ejemplo, en Gendarmería, allanando una de las comunidades en Neuquén, en la zona de confluencia, a raíz de un informe del multimedio, ¿no?, a través de Canal 13 y La Nata, digo, con toda una puesta en escena junto a las fuerzas y siendo la ministra de Seguridad en aquel momento también Patricia Bullrich, la misma que estuvo en el momento en que fuera asesinado Rafa Nahuel, ¿no?, y ni hablar de Santiago Maldonado, la desaparición y muerte de Santiago, digo, en todo esto. Y ayer en la legislatura porteña, Orlando, un acto negacionista y otro más que va, ya lo tenemos con los pueblos originarios en la Argentina, con el pueblo mapuche en particular en esta zona, por esto mismo que usted decía, ¿no?, la conquista del desierto, cómo debería llamarse en realidad, y la negación ante el secuestro, expropiación de tierras, asesinato de Lamien a través de los años y en las campañas, cómo esto también tiene que ver con nuestra actualidad y lo que ocurre, ¿no? Un acto negacionista en la legislatura, no existió el terrorismo de Estado, los 400 o 500 niños sacados de su familia no existieron, los 30.000 desaparecidos no. Nos abre una puerta muy complicada, ¿no?, para las labores, para el hacer, para los derechos, pero en esto se está, ¿no? Creo que esto que venimos charlando, ¿no?, que el primer genocidio no fue el del 76, uh-huh, ¿no? Nuestro pueblo tiene infinidades de personas desaparecidas, Peña y Lamuel, y de los últimos años, ¿no?, de los años 1920, 1930, 1950 y anteriores también, porque los campos de concentración después trasladaron esa gente a Mendoza, al norte, ¿no? La esclavitud y la semi-esclavitud a los que nos tuvieron sometidos los pueblos indígenas hasta 1940, ¿no? La verdad es que ese es el primer negacionismo que tiene la sociedad, y ahí no hay diferencia. Es decir, si quienes le van a reclamar a Villarruel ese acto negacionista no asumen también que hay algo de donde nace esto, y que lo que intentan desarticular es un poder que se ha sostenido en el tiempo en base a la hipocresía de la sociedad, porque realmente, es decir, suponer que La Libertad Avanza es un partido democrático o el PRO es un partido democrático solo porque va a elecciones y porque tiene constituida una fuerza, y la verdad es que es muy hipócrita, porque no son democráticos, no son republicanos, son violentos, han sido la parte civil de las dictaduras militares, ¿no? Y en algunos los apellidos están ligados a la campaña que nos guía, ¿no? A esa campaña que lideró Roca. Bueno, me parece que esa circunstancia hay que empezar a discutir, porque, es decir, pondría en jaque ese poder si hubiese una decisión política de confrontar frente a los responsables de aquella campaña y lo que significó, es decir, la concentración de las tierras en la Patagonia, en el norte y en la Pampa húmeda, viene desde esa campaña uh-huh. genocida. Uh-huh. Entonces, creo que la democracia se debe a algunas discusiones con mucho más, con mucha menos hipocresía de la que tienen hoy, uh-huh. ¿no? Se dice la verdad a medias, no se dice toda la verdad, y sobre la mentira no se puede construir una sociedad de iguales. Nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo lo que está pasando con el Malón de la Paz. Eso es violencia institucional, es racismo, es todo lo imaginable, ¿no? ¿Por qué están las comunidades, se trasladaron y hace un mes que están, más de un mes que están frente a la Corte Suprema de Justicia intentando que los reciban? La Cámara de Diputados tampoco los recibió. El único que lo recibió fue el presidente y le dijo que no podía hacer nada, ¿no? Entonces, ¿quién es? ¿Dónde está la violencia? Uh-huh. Digo, si esas comunidades están reclamando por el atropello, por el litio, por las mineras que ingresan al territorio y rompen todo y nos dejan sin agua. Es decir, entonces uno da cuenta que el genocidio tiene muchos hechos que están en la realidad y son parte de la actualidad en Argentina. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Entonces, creo que eso tenemos que discutir, ¿no? Muchas cosas que me parecen que están alejados o en todo caso también criticar que la democracia es un sistema que es claramente es imperfecto, que hoy no representa a la sociedad, ¿no? Gran parte de la sociedad no se siente representada por los diputados, por los jueces, o por los gobernadores, por los intendentes. Y así se van dando los resultados electorales que tenemos, sorpresas. Pero bueno, evidentemente ahí juegan un rol fundamental los medios, ¿no? Porque que la sociedad analice que alguien como Milei, que está más para un tratamiento psiquiátrico que sí. para gobernar la Argentina, sea una opción para mucha uh-huh. gente, ¿no? Para mucha de nuestra gente, ¿no? Porque estoy seguro que mucho de nuestra gente, por los resultados electorales, ha votado a Milei. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Cómo se entiende uh-huh. eso? Uh-huh. Se entiende desde la construcción mediática de un candidato, ¿no? La idea, porque hoy la realidad se vive a través de los medios digitales, ni siquiera de la radio, ¿no? La radio forma opinión, uh-huh. pero donde está la masificación es en la televisión y en el teléfono celular. Exactamente. Entonces, vivimos realidades distintas y realidades propias. Cada individuo vive su realidad propia ligada al teléfono, ¿no? Entonces, mucha de esa información o discusión social no se da, y me parece que eso también a eso también nos ha llevado la tecnología. Yo recuerdo, quizás saliendo de la democracia, una gran participación de los jóvenes en los partidos políticos, en otras organizaciones, y hoy eso no se está viendo, ¿no? No hay discusión política, no se piensa, no se discute el país, no se interviene, no se compromete uno, y solo después le queda el reclamo, ¿no? Y lo que tiene esta democracia es la no participación. Está visto, porque el único grado de participación que estamos teniendo en estas democracias son en las elecciones. Ir a votar, y claro. Ya la gente uh-huh. está, y la gente uh-huh. está rechazando eso. Uh-huh. Porque tampoco es que los procesos de consulta con los grandes emprendimientos como los mineros, como el puerto petrolero y la ampliación de la producción de Vaca Muerta o hidrógeno verde, no pasan por una discusión social, pasa por una decisión política, con uh-huh. lo cual tampoco la democracia da participación a la sociedad. Claro, y eso es un problema, ¿eh? Sí, tal cual, ¿no? Lo de la audiencia pública en Sierra Grande fue una muestra de hacemos un acto democrático, pero hasta ahí nomás y con estas reglas que son nuestras y ustedes se quedan afuera. Es así, ¿no? Y en eso, en todos los órdenes, ¿no? En las diputaciones, en las concejalías, digo, hay una crisis de representatividad y de accionar democrático que no va con estos tiempos, no va con las exigencias o las necesidades de la gente, de las comunidades, ¿no? En esto, también, Huerquén, Orlando, con respecto a la situación de particularmente de la Lamien Jessica Buenofoy, que está detenida, está en huelga de hambre en estos momentos, causa de usurpación también, algo que nos hace recordar que la situación de otras Lamien pasado que generó esta mesa de diálogo. ¿Cómo está usted tiene información de cómo está la situación de la Lamien Jessica que lleva alrededor de 16 días de huelga de hambre? La verdad es que es una infamia lo que hace la justicia, ¿no? Ahí se evidencia el racismo y el sometimiento al que están y el ensañamiento que tiene el Poder Judicial con las mujeres mapuches, ¿no? La situación, por supuesto, que en esta circunstancia es delicada. Y hay una responsabilidad porque cuando nosotros firmamos el acuerdo del 1 de junio, que una de las discusiones centrales era que Parques Nacionales se avenga a un artículo del Código de Procesal Penal donde se llega a un acuerdo de partes y eso evita la persecución penal. Pero cuando nosotros firmamos ese acuerdo, lo firmamos por todos los integrantes de la comunidad, no solo por las 4 mujeres que estaban detenidas en aquel momento, sino la idea era que todos los integrantes de la comunidad estuvieran bajo esa misma situación. Con lo cual es inexplicable que a 15 días o 20 días de la detención de la Lamuén Jessica todavía continúe detenida y en estas condiciones. Creo que hay que reclamar que la justicia cumpla, que el gobierno cumpla, y creo que es insostenible esta situación porque pone en riesgo la vida de la Lamón Jessica en una causa de usurpación y que es inexplicable, ¿no? Porque la otra causa que le endilgan es en el año 2017 haberle arañado la cara a una policía federal que fue a hacer el procedimiento Claro. a Villa Mascardi, ¿no? Entonces, creo que hoy, justamente 5 de septiembre, que se rememora las luchas de anticolonialistas de Bartolina Sisa, que nosotros tengamos una mujer mapuche detenida en estas condiciones, realmente tampoco es un acto democrático, de ninguna manera, ¿no? Y también quiero decir que no solo pienso en Jessica Bonifoy, sino en los últimos acontecimientos y en las grandes luchas que han protagonizado en las comunidades las mujeres mapuches, ¿no? No solo en el preencuentro que se desarrolló en Maquinchao el fin de semana, ¿no? Pero en las luchas, en las discusiones que se están llevando adelante para hablar de la violencia intracomunitaria, de la violencia contra las niñas, ¿no? Cuestiones que venimos trabajando como organización y que hay, la mujer, la Somó Mapuche, cumple un rol fundamental en esa discusión, siempre lo ha cumplido, aún en los conflictos comunitarios. Lo recuerdo a María Antoal y Natividad Antoal resistiendo 5 meses rodeada por la policía. Recuerdo a las mujeres también detenidas de la Lasquén. Recuerdo a las Pulamuén que están en Catriel de la comunidad Huenehuén que resistieron 5 intentos de desalojo. A otra Lonco Rosa que en Catriel resiste también, que tiene conflictos con el mismo municipio que se le ha quedado con parte del territorio. Infinidades de de mujeres mapuches que están luchando por el territorio, en las huaytecas, en la zona, en la línea sur contra las empresas mineras, ¿no? Creo que hoy que se celebra el Día de la Mujer Indígena tiene que haber mucha más empatía y empezar realmente, no se puede conmemorar fechas con las circunstancias que estamos atravesando los pueblos indígenas. Uh-huh. Me parece que es una manera de maquillar una realidad muy violenta para los pueblos indígenas, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Porque sí. Creo que esa es la discusión que nos trae el extractivismo, ¿no? Todavía la confrontación de dos mundos, dos maneras de ver cómo funciona el mundo. Por eso creo que esas son también situaciones que hay que discutir, ¿no? Uh-huh. En la sociedad. Feley, es así, ¿no? Las luchas de ayer y conmemorando hoy el Día de la Mujer Indígena, tener en cuenta esto, lo de las lamián detenidas durante casi 9 meses junto a sus niñeces, todas las lamián niñañas que usted estaba recordando en este momento, Jessica con 16 días de huelga de hambre y una perspectiva que nos lleva a pensar qué será de todo esto, una ley floja, la 26.160, pero que puede desaparecer de un plumazo en el futuro si gobierna tal o cual de la derecha, ¿no? Ya sea Milei o Bullrich, ya sabemos Bullrich el accionar, ¿no? Y el accionar de Bullrich y todos los demás en aquel momento causaron el asesinato de Rafa Nahuel. Huerquén, qué se espera para esta semana en el juicio en Fisquemenuco, en Roca? Bueno, continúan declarando integrantes de las fuerzas de seguridad. Mañana termina, bueno, son las dos jornadas semanales, con concentración de organizaciones y acompañamiento al juicio. La semana que viene ya comienzan a llegar, creo, bueno, eso se determina mañana, uh-huh. quiénes son los testigos de la próxima semana. Y a partir de ahí, bueno, las acciones para acompañar este proceso, creo que ya el hecho que hayan declarado o que estén declarando las personas que han tenido algún grado de actuación, pero ligado a las fuerzas de seguridad o a los peritajes, nos lleva a repensar y a activar también acompañamientos para lo que viene, ¿no? Los uh-huh. testigos de las comunidades y esperemos que se pueda conocer la verdad, ¿no? Creo que lo que va a quedar en evidencia que hubo una persecución montaña arriba, que a Rafael Nahuel lo mataron por la espalda y que intentaron matar. Lamentablemente creo que quien dio la orden política de matar a un mapuche, ¿no? En aquellos años y que la prefectura llevó a cabo, y hubo un plan sistemático entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad para ocultar eso, no van a estar sentados en el banquillo. Imagínese que sí. Quienes hoy, quienes están acusados de haber matado a Rafael Nahuel, están a 1.500 kilómetros de distancia en sus casas siguiendo el juicio, en libertad, mientras Jessica tiene 17 días de huelga de uh-huh. hambre, me parece que poco justo es, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que está lejos la verdadera justicia huinca, ¿no? Uh-huh. Creo que siempre se va a proteger, en la justicia huinca siempre se va a proteger al poderoso, siempre, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Porque tiene los mejores abogados, porque es amigo del juez, porque cuenta con los medios de comunicación, porque fue instrumento o es instrumento de una decisión que se tomó en otro lugar, ¿no? Nosotros, los pueblos indígenas, estamos acostumbrados a esa violencia institucional. Creo que eso tampoco le hace bien a la democracia, ¿no? A este sistema democrático. Sí. Pero bueno, esto no significa que el pueblo mapuche va a cerrar su lucha, ¿no? Creo que tanto en cada en cada proceso extractivo que se confronta con las empresas mineras o con la gente de hidrógeno verde o con la idea de que nos va a salvar el petróleo de Vaca Muerta cuando está contaminando todo el río Limay, Neuquén y el río Negro, de donde viven y producen casi 1,000,000 de personas. La verdad es que no creo que eso tenga se vaya a terminar y vaya a concluir. Uh-huh. Que el pueblo jujeño, los pueblos del norte, levanten sus luchas, ¿no? Porque son las luchas frente al colonialismo, las luchas frente a la violencia, y por supuesto que eso no se va a terminar hoy. Uh-huh. Definitivamente. Y al principio de la nota nos nombraba de un consenso Patagonia, ¿no? ¿Es lo mismo que el consenso Bariloche? Por supuesto que es lo mismo. Se va a desarrollar ahí una actividad que creo que se desarrolla en Villa La Angostura, ahora el 14 de septiembre. En San Martín de los Andes, dice el programa. Claro. Ah, ahí. Acá mismo. Acá. Sí, de 9 a 18 horas. Problemática territorial, ahí estamos chusmeando el programa. Problemática territorial, dialogar y construir acuerdos, dice. Es el mismo de Bariloche, ¿no? Con otro nombre. Claro, es el mismo de Bariloche, es el mismo de Tucumán. Es el mismo, los mismos actores, ¿no? La derecha, la sociedad rural, empresarios turísticos, empresarios inmobiliarios. Por supuesto que el consenso va a llegar pronto, porque lo que buscan es seguir apropiándose de las tierras y desconocer el derecho, ¿no? Me parece que eso, a ese consenso van a llegar fácilmente, porque no discuten con nadie. Uh-huh. Ven cómo va a ser su estrategia para financiar abogados que litiguen contra las comunidades. Ahora se me vino a la memoria un poema de un poeta chileno que contaba que contra el mapuche todas las armas se usaron con generosidad, dice. Primero el trabuco, la espada. Después los abogados se especializaron en robarle tierra a los mapuches. Cuando fueron a protestar, el juez los metió preso. Uh-huh. y el cura le prometió el fuego eterno del infierno, ¿no? Es decir, claro, no hay posibilidad de nada así, desde esa mirada, ¿no? Con esa, claro. Con ese fundamento. Bueno, creo que eso está muy presente, ¿no? Uh-huh. Está muy presente en la actualidad con todos los pueblos indígenas de Latinoamérica, o el Abya Yala, como decimos nosotros. Así es, Huerquén. Bueno, veremos cómo, por un lado, el consenso Patagonia se desarrollará la semana que viene aquí en San Martín de los Andes, y estaremos atentos y atentas al desarrollo del juicio por el asesinato de Rafa y la situación de las Lamien, y sobre todo de Jessica, ¿no?, que lleva 16 días de huelga de hambre se le endilga usurpación, lo mismo que a las otras Lamien, y haber rasguñado, como nos decía usted, a una efectiva policial, digo, en la cara, una cosa mínima, excarcelable totalmente, y nuevamente ahí los embates del Poder Judicial. Huerquén, no sé si usted quiere agregar algo más, decirle algo más a la audiencia que lo está escuchando en este momento. Creo que no, sobre todo teniendo en cuenta que la semana que viene va a haber esa actividad, creo que tenemos que los que tenemos memoria del despojo, creo que tenemos que llevar nuestra protesta frente a eso, ¿no? Creo que no tiene que pasar desapercibido actos de ese tipo. Creo que la protesta también tiene que ser algo que visibilice la verdad, ¿no? Uh-huh. Porque si no, parece que ellos son los dueños de la verdad. Me parece que eso hay que pensar. Creo que hay que movilizar, creo que hay que reclamar, creo que hay que repudiar, creo que es un acto racista, que desconocen la historia del poblamiento de la Patagonia, ¿no? Acá tenemos vestigios de poblamiento indígena de 14.000 años, 13.000 años. Entonces, ¿qué nos van a venir a desconocer en nuestro propio territorio? No, creo que esas cosas no pueden pasar. Ojalá pudiera acompañarles, pero bueno, nosotros también tenemos nuestros conflictos acá en la provincia de Río Negro y estamos toda la semana acompañando a alguna comunidad en algún conflicto que tiene con un montón de actores. Así que ojalá que se pueda protestar, que se pueda reclamar frente a un acto racista de estas características. Orlando, como siempre, le agradecemos estos minutos con la radio y su palabra que, bueno, nos lleva también a visualizar cómo está no solamente la situación, sino a reflexionar en este presente para lo que se viene con respecto al pueblo mapuche y mapuche tehuelche. Le mandamos un abrazo desde acá, Orlando. Bueno, un abrazo para todas las comunidades y para toda la gente de esa zona. Peucayal. Peucayal, Damián. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.